Pues sí, hoy merecía empezar con esta gran banda que este fin de semana van a estar en León por segunda vez. Os hablo de The Baboon Show. Vienen a darnos su directo, a ofrecernos su música y mucha caña. Y cómo no, van a estar acompañados de unos leoneses que también tienen ganas de dar caña a sus 25 años y estos son Balacera. Antes de nada, esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo y estás escuchando el programa desde W Radio. La actitud es el camino, la razón, la identidad. Le pregunta mi destino, corazón y dignidad. Predico Trump fue el principio, Brocky Marfis el final. Lo aprendimos desde niño, que si hay Dios es Johnny Cash. ¡Glorita! Duro es el principio, duro el caminar. Sucio es el camino a desbrozar. Se elevan piedras que esquivar, candidatos para tropezar. Pero sigo recto, no me podrán parar, con la vista puesta en el final. La actitud es el camino, la razón, la identidad. Me preguntan mi destino, corazón y dignidad. Dedico Crown fue el principio, Brocky Marfis el final. Pues sí, el día 4, sábado 4 de mayo, un gran concierto tenemos en Espacio Vías en León. Y qué decir, que dos bandas, The Baboon Show y, como no, Balacera, abriendo para esta gran banda que vuelve por segunda vez a León y que la primera yo me lo perdí, pero esta voy a estar allí, sea lo que sea, pase lo que pase, no me voy a perder un concierto como este. Y nada, aprovechar que se están vendiendo las entradas a toda velocidad. Hasta hace poco, hasta hace unos días, nos decían ya un 60% de entrada vendida y yo creo que no te debes de perder a esta banda que suena a continuación. We'll be right back. Pues te lo vas a perder. The Babon Shop y Balacera, 4 de mayo, Espacio Vías, un concierto que no debes de perderte. Los suecos vienen a ganarse a todo el público leonés y bueno, ya conocéis a los Balacera. Nada más empezar se ganan al público también, así que no te lo pierdas y estate ese 4 sábado de mayo en Espacio Vías con estas dos grandes bandas que seguro que lo vas a pasar muy bien. Así que nada, hablaremos más de este concierto a lo largo del programa, pero ya comenzamos con más novedades. Pues aquí teníamos a Jacolette 42, gran banda de punk oil con canciones tan aceleradas como la que acabamos de escuchar. Y nos vamos ahora con No Serbium, siguen presentando ese gran disco Criatura y nos quedamos con Killer, un temazo de No Serbium. Pues lo nuevo de No Serbium suena así de bien y nos pasamos a otra banda que nos acaba de llegar hace poquito, Hashtag Labyrinth, es el tema que acaban de publicar ahora y sacar videoclip y que está dentro del álbum que no, ¿qué diréis? Producido y grabado por Hashtag Record y que suena así de potente. We'll be right back. Y ahora le toca el turno a los gallegos Aphonic, que nos presentan su nuevo trabajo. Qué gran disco, desde mi punto de vista. Crema se llama, incluye temas como este, En propia meta. Mentiras con las piernas pequeñas. Dale play, sube el volumen. Sí, señor, discazo a Phonic, los gallegos, con una amplia gira de presentación de este nuevo trabajo, y seguro que pasan por tu ciudad. Ya lo he dicho otras veces, y es que las bandas se lo trabajan muy duro para poder llevar su música a todos los lugares. ¿Qué voy a decir a todo el mundo, no? Que estamos aquí haciendo cosas para que esto siga funcionando y que a veces no es tan fácil. Nos vamos con Manifa. Los vascos vienen con Asesinos, un nuevo trabajo de la mano del sello Maldito Record, y como no, escuchar el tema que da nombre a ese gran disco de Manifa. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues vamos ahora con uno de los temas nuevos de Sociedad Alcohólica, Control de Masas, y es un temazo que la banda nos presenta ahora mismo. We'll be right back. Pues ahí teníamos Control de Masas, un nuevo tema de Sociedad Alcohólica que está dentro de su último disco llamado Confrontación. Y seguimos con más novedades. Deacon 2, la icónica formación de rap metal, está de vuelta con su nuevo single NPC, el primer adelanto de su nuevo trabajo que se publicará en octubre de este mismo año de la mano de Calaverita Record y que suena así de potente. Y hablando de conciertos, tenemos un festival que cumple 25 años, Zotes Rock, festival que se celebra en el mismo pueblo llamado Zotes del Páramo y donde este año, este viernes 3 de mayo, van a estar tres bandas muy potentes de aquí de Ría, Catalina Grande, Piñón Pequeño y, como no, Ex-President, los que suenan a continuación. Mis padres a mi edad ya tenían 5 hijos. Si dejo de comer, ahorraré para Play 5. ¿Qué ha pasado con mi futuro? Se pira a tomar por culo. El barco va directo a hundirse. Tú estarás muerto cuando yo pise la tierra. Tu sueño va a poder cumplirse. Ahora el dinero ya no va a ser tu problema. A mí que me consuela si ahora te marchas. Se agota la mano. Tiene sentido mi vida de gala. Mi fin empieza cuando tu día se acaba. Este país va rumbo a chocar contra un iceberg. Tú prepárate que te vas a ahogar. Asúmelo ya. Yo, ¿qué ha pasado con mi futuro? Yeah. como todos los tíos, yo miro para los pies como Tarantino. Pongo azoquetes a toda hostia en mi casa y vibro la vajilla del vecino. Y pilla ese micro con respeto, hijo de puta, que parece que lleva su mico bruja. El tonto es tu novio que te quema vacilo por comer tecina y reto como sentido. Mi nombre es bíblico, toca yo de lírico. Y tú eres chico, tú eres un doy acomítico, afónico, delante del micro. Saca una música por la vomito fijo y cuando seas padre come huevos. Pero de momento comete los nuestros. Estuvimos dentro que parecen ácidos. El cabrón que se aprieta con un látigo. ¡Esto es cabrón de la gato! ¡Esto es cabrón de la gato! ¡Esto es cabrón de la gato! Luego la regalo. Pues aquí teníamos a Catalina Grande, Piñón Pequeño, y ahora a continuación de aquí de Ría, 3 de mayo, Zotes Rock, 25 aniversario, un festival de lujo. No te lo pierdas, Zotes del Páramo, este viernes 3 de mayo. Ya sabes que a vida pirata, a vida meña. We'll be right back. Pues la fiesta asegurada la tienes este viernes 3 de mayo en Zotes del Páramo, con tres bandas de lujo de aquí de Arrea: Catalina Grande, Piñón Pequeño y Expresiden. Y bueno, quien dejaba con la boca abierta era en el Gran Café la banda Valira, que vino a presentar sus temas, sus nuevos temas, su directo. Y como ya sabéis, el Gran Café no es que tenga un aforo muy grande, pero los conciertos son muy íntimos y muy personales. Valira lo dieron todo. Valira nos dejaron temas como este. Tú ponte en pie. Guardas a un gigante en un cajón. Y no se ve. Y no lo ves. Es solo un desmayo y pon valor. Hay que seguir, hay que seguir. Fácil que sea un parche al corazón. Y lo ves gris, y lo ves gris. ¿Qué hay de verdad en tanta voz que exige una respuesta? Si no tienes ni la garra ni la fuerza, me quedaré a buscar tu luz. Se descubre, siente la señal, llegará, verás. Anda errante tu agotado espíritu. Para crecer hay que caer. Piensa que a las riendas estás tú. Permítete pausar, permítete dudar. Que hay de verdad en tanta voz que exige una respuesta. Si no tienes ni la garra ni la fuerza, me quedaré a buscar tu luz. Vuelve a ser real y el aliento que dure. Se descubre, siente la señal, llegará, verás. ¿Qué hay de verdad en tanta voz que exige una respuesta? Si no tienes ni la garra ni la fuerza, me quedaré a buscar tu luz. Vuelve a ser real. Regresando. sube. Pues aquí teníamos sonando a De Bruces, En mi nube, es el nuevo tema que nos publica la banda y poco a poco van componiendo su nuevo trabajo. Nos vamos ahora con el Noi del Sucre, Vencieron pero gané. Es uno de los temas incluidos en su último trabajo, A mi manera, volumen 6, Érase una vez, y el Noi del Sucre vuelven a hacer un lujoso trabajo de maquetación de su disco. Y como no, de la música. Busco entre las olas al dibujo de Pues así suena lo nuevo del Noi del Sucre. Y del Noi del Sucre nos vamos a una banda ya muy conocida por todos, Tropado Caray, un nuevo proyecto de Baristo que ha pasado por Gatillazo, La Polla Record, etc, etc. Unas cuantas bandas, unos cuantos proyectos, su último hasta el momento, ahora Tropado Caray, del tirón. You are not alone. You are not alone. You are not alone. You are not alone. Radio Rebelde. Radio Rebelde. Welcome to my home. When you are all alone. Radio Rebelde. Radio Rebelde. You are not alone. You are not alone. Radio Rebelde. Radio Rebelde. Welcome to my home. When you are on your own. Radio Rebelde. Radio Rebelde. Pues nos llamaréis pesados o lo que queráis, pero The Bowen Shop junto a Balacera estarán este sábado 4 en Espacio Vías dando un concierto tremendo. Dos bandas, una local y otra de fuera, que lo van a dar todo. No te lo pierdas, de verdad. Sábado 4 de mayo, The Bowen Shop y Balacera. Y seguimos. Son of Aguirre nos presentan un nuevo tema en el cual es muy personal. Amancio es machina y suena así. No éramos ni una mísera partícula en medio del océano cósmico, pero entonces llegó el Big Bang y con él llegaron las estrellas, los planetas y Belén. Pero algo más surgió de la nada. Nuestro héroe. Nuestro salvador. Amancio Ortega. Amancio Ortega empezó de la nada. Amancio Ortega empezó de la nada. Amancio Ortega empezó de la nada. Amancio Ortega. ¡Go! Creemos en la ciencia, buscando la consciencia, encontramos algo raro. Es una urgencia, hemos dado con la esencia. Un científico en Palencia y Olvo son de Amancio. Esto cambia la creencia de la nada. El avance se dispara a partículas con traje. Detectamos algunas interferencias, una cosa está clara, venimos de un garaje. Reacciona con todos los elementos, Coca-Cola y Mentos, origen de tormentas. Las teorías serán ciertas, los zaras serán templos. Galaxias con su nombre se contemplan. La partícula se eterna y se divide, la gente mira incrédulas. Supernovas. Creen que la verdad nos hará libres. Curramos como células 24 horas. A estudiar en laboratorios, la manera en el hospital, de rezar en los purgatorios y en un taller de Taiwán. Cuando caigan al suelo por culpa del cansancio, mirando al cielo rezarán por San Amancio. Amancio Ortega empezó de la nada. Amancio Ortega empezó de la nada. Amancio Ortega empezó de la nada. Amancio Ortega. Cuando Amancio entró desde el cosmos, hicimos los textos. Quien no conoce el Evangelio según Inti Rex, capítulo 4, versículo 12. Con gran coraje y sus grandes poderes, puso a mil mujeres cosiendo en garajes. Y le dijo a un crío nada más nacer: de tu puto niño, ponte a coser. Los fieles se duplican como clones. Pares y peces, no, tela y pantalones. Traseles para los infieles, láseres para en la plaza. Los cadáveres en cáceres, en la franja de Gaza. ¡Morga es la fuga! ¡Explotadoras al necesario! Quieren ser como Dios, pero cobran salario. Porque al cielo solo suben millonarios. Amancio Ortega. Ama, ama, Amancio, ama, ama, Amancio, ama, ama, Amancio, ama, ama, se sigue soñando con un nudo en la garganta. Esa foto vigilante, de ella no esperas nada. Desnuda mimas tu cuerpo, desnuda llegan las ganas. Y es verdad, ya no existen príncipes azules. Y es verdad, que sola estás. Y es verdad, la escoba y la cocina. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana en la canción de Pichón vamos con un grupo valenciano de cuatro miembros llamado Finale. Vamos con un tema creado en un disco que sacaron en 2020 que se llama Calculadora. Se definen muy punk, muy punk. Espero que os guste. Pues sí, Pichón, tenías razón, suena muy a Tenso, una banda punk 100%, y como bien decías, eran temas muy cortos, así que, ¿qué te parece si ponemos el tema Depresión, también de Finale? We'll be right back. Gracias, Pichón, de una vez más por esa gran colaboración y ese trabajo que te pongo todas las semanas y que lo comentamos muchas veces cuando salimos de trabajar. Pues nada, nos vamos ahora con la banda Cerraos, la banda de rock conocida por su singular y profunda lírica. Regresan con un nuevo lanzamiento de nuevo sencillo llamado Colinas de Sal y lo escuchamos a continuación. A ver qué os parece a vosotros. Pues así de bien suena Colinas de Sal, lo nuevo de la banda Cerraos, que poco a poco nos van presentando temas nuevos y la banda ya alguna fecha nos va confirmando también. Queremos hablar ahora de Vértice, que viene con su segundo single llamado Punto de Colisión y cuenta con un capítulo de apasionante historia de amor, desengaño y transformación. Sin más, Vértice, ahora aquí en Golpe de Voz. Punto de colisión. casa. Y después de escuchar a Vértice, nos vamos con Whiskey Caravan, que nos presentan Los Lobos, un nuevo tema. Y seguimos diciendo lo mismo, poco a poco van componiendo las bandas nuevos discos, pero ahora alguna vez algún EP, pero poco a poco los temas nacen, nos los presentan y nosotros lo escuchamos. En eso que llamaste hogar, si solo tuviera un deseo, deseo que haya fuegos artificiales, cartas, orgasmos y un lugar donde veces ya no puedes más, pero que siempre lo intentamos, que el fuego es digno de admirar, que tu aleluya no es bastante para salvar esta ciudad. O el amor y la inocencia, 21 disparos y nada más, pronto habrá terminado. Pues nada, otro temazo para Whiskey Caravan, Los Lobos. Y nos vamos ahora con Gilipollap, que van a estar en León el 12 de mayo en la sala Black Bourbon para presentar temas como este. We'll be right back. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Come on! adentro. Un hombre enamorado solo es un suicida. Desde que la manzana fue mordida. Nada, vamos a poner punto final a este lunes completito, yo creo que muy variado, donde podemos escuchar, hemos podido escuchar de todo tipo de música. Vamos a acabar con 9:10, los asturianos vienen con El futuro era un disparo, y bueno, es uno de los temas más punk que he conocido de esta banda, y parece que han cambiado un poco el estilo musical, pero no, siguen con la esencia de 9:10, y lo comprobaremos ahora con este tema, aunque es, como bien os decía, de los más punkis que he escuchado yo de ellos. Lo dicho, nos escuchamos el lunes que viene, nos vamos a aprovechar este fin de semana que tenemos unas cuantas actuaciones también. Hay que aprovechar todo lo que viene por la zona, y si podemos ir, mejor aún. Gracias de verdad por las colaboraciones, por todo lo que hay, me enviáis todas las semanas, y por hacer que sigamos aquí luchando todos los lunes de 6 a 8 de la tarde en W Radio para seguir ofreciendo la mejor música. Y siempre lo digo, hacemos lo que podemos. Yo lo intento, me equivocaré, pero sigo luchando para que todos estéis a gusto estas 2 horas. Un abrazo a todos, un saludo, nos escuchamos el lunes que viene y nos vemos en los bares. Solo puñales, tu testa. blanco, pasea el poblado y volver a renacer, haciendo cajero, la carta mando rueda, brindis al amanecer. De ti. Pretend.